Continuamos en Senda Nacional y ya terminando con el bloque, último bloque de salud acá de Claudito Villa. Y a ver cómo estás, ¿eh? ¿En qué estado está usted? ¿Cómo está la salud de Claudio Villa? Indignada. Ah, bueno. Voy a hacer otra forma. No. No, creo que hace rato que en este bloque no tocamos nada de lo que tiene que ver la política económica del gobierno de Santa Fe con respecto a los trabajadores de la salud. Creo que lo teníamos como un temita medio relegado, alguna cosita que sacábamos ahí, como para que se acuerden que lo estamos siguiendo. Pero dentro de todo esto que nos viene indignando a todo el conflicto del campo, según las posturas individuales, que la dimensión que tomó para el señor gobernador de esta provincia, el doctor Wiener, con respecto a cómo solucionar este problema, toda su mediación, ponerse del lado del campo, intervenir frente al gobierno, pasar de ser favorista de K, anti-K, denunciar esto, lo otro. Yo le pregunto al gobernador, y esto creo que está avalando lo que todos los que hacemos o hicimos y seguimos con ideales de sociales, de cuestiones sociales y sindicales. Acá lo único que se puede defender es aquello que a la provincia le da ganancia, pero en billete. Esta pregunta me gustaría saber algún día la respuesta. Si hacemos un poquito de memoria, nosotros venimos en un plan de lucha desde hace un año, que se va a cumplir ahora en junio, los trabajadores de la salud, reclamando frente a nuestros dirigentes sindicales, reclamando frente al gobierno, reclamando a dos gobiernos distintos, porque empezamos con el gobierno del doctor Obey, estamos en el gobierno del doctor Wiener, donde se nos prometió que todo esto iba a cambiar. Y los trabajadores de la salud provincial seguimos precarizados en este término. Entonces esto siempre recupera esta pregunta, ¿no? Y en base a todo lo que hemos venido charlando de regularización de obras sociales, lo cual está avalando esto, ¿no? Nosotros no le damos ganancia al Estado para ellos. ¿Por qué? Porque son sueldos. Ellos no ven la ganancia que le puede dar la salud a un pueblo, por lo visto. Le interesa no sacar, pero sí le interesa defender a grandes grupos económicos, vaya uno a saber con qué condicionamientos. Esto a mí me tiene bastante molesto, porque digamos, por mi condición de empleado provincial, de empleado precarizado, de trabajar en un lugar que estamos, yo vamos a reconocer, como yo salí por estos medios a denunciar la precarización de APS, la precarización principalmente de mi centro de salud, donde comenzamos con eso hace un año. Que tu casi. Centro de salud está ya en Cabin 9. Exacto. Lugar que necesita. Estamos mejorando. Esto, como reconozco lo malo, voy a reconocer lo bueno. Estamos mejorando. Están solucionándose problemas de base importantísimos. Hay una nueva política, pero esta nueva política se nos dificulta generalmente llevar a cabo por la precarización laboral que tenemos. Me refiero salarialmente hablando, ¿no? Es decir, cuando el empleado tiene que seguir corriendo entre dos o tres trabajos, la calidad de atención es mala. Entonces, la pregunta es para el gobernador Wiener y, como diría acá Jorge, mi amigo doctor Capiello, veamos que esto pueda cambiar. Está bien, ellos salieron ahora, que fuimos paritaria, que se llegó a un acuerdo. Resultado de esa paritaria, para que la gente se dé una idea, significó en el sueldo de un enfermero, como mi postura clara, un aumento de 170 pesos. Digamos, ¿eso es un aumento, doctor Wiener? ¿Eso es un aumento, doctor Capiello? Ustedes asumieron y se duplicaron la dieta. Por lo tanto, también apoyemos a los sectores más necesitados, que fueron los que pusieron el voto, fueron los que le pusieron la esperanza en ese papelito, porque dijeron, Obey no ayudó, a ver si este hombre nos da una mano como corresponde. Muchos colegas y compañeros de trabajo se jugaron a lo mismo y hoy estamos defraudados. Entonces, esta indignación con el campo, no voy a entrar a hacer el análisis de la situación del campo, que para eso está Jorge, que lo hace mucho mejor que yo, y mucho más crítico, pero sí me gustaría que abran los ojos en esto. Diariamente estamos recibiendo nuevas demandas para hacer cosas nuevas, buenas cosas, pero no podemos cumplirlas por esta situación económica personal de cada uno de los trabajadores, no mía sola, ¿eh? Y Claudio, te agrego algo antes de ir a plan médico obligatorio. Miguel Ángel Capiro es ministro de Trabajo y Seguridad Social, es ministro de Salud y para que lo... Director de los laboratorios. Y director de los laboratorios. Capiro, te falta ser coronel del ejército, porque nada más Perón tenía tanto cargo, hermano. Pará un poco. Pará un poco, negro. Y tratá de hacer lo que te comprometiste en algún momento antes de asumir con los trabajadores de salud. De que tengan un sueldo digno. Nada más, un sueldo digno. Sueldo por el laburo que hacen. Y lo hacen muy bien. Lo hacen con mucha gana. Y lo mejor que tienen los hospitales públicos en esta provincia, en esta municipalidad, son la gente. Son la gente que atiende. Aunque le ponga mucho equipo al nuevo ECA. Son la gente que atiende. Es lo mejor que tiene la salud pública. Claudio, plan médico obligatorio. Te entregamos un plan médico obligatorio y lo unimos a esto. En realidad lo que está haciendo el gobierno es cumplir con el plan médico obligatorio. Cuando yo termine de comentar esto que es el plan médico obligatorio y mis conclusiones, se queda clarito que esto es una política nacional. Cada provincia puede manejarlo de una forma u otra. Tenemos pruebas de provincias que lo han manejado de una forma y otras de otra. Con todo esto de la desregularización de las obras sociales, allá por los 90 que empezó el proyecto, lo que se planteaba era, bueno, tratar de disminuir estas obras sociales, las sindicales y demás. Pero a la vez se plantea que vamos a necesitar, es decir, qué es lo mínimo que va a brindar cada uno de estos grupos, porque después terminaron siendo grupos de económicos que manejaban las obras sociales prepaga. Para eso se tuvo que crear lo que se llamó plan médico obligatorio, lo que se llama hoy el plan médico obligatorio. Este plan médico obligatorio decía, básicamente y resumiendo, que era lo mínimo que cada obra social debía brindarle a el afiliado. Por ejemplo, si recordamos, todas las obras sociales, para hacer un ejemplo claro de esto, reconocen el 40% de la medicación. No va a comprar a farmacia con la ordencita de con la orden de la obra social, le descuentan el 40%, el 60% lo paga uno. Todas las obras sociales reconocen el 100% de insumos y medicamentos que están en internación. Esto es parte del plan médico obligatorio. También este plan médico obligatorio hablaba de las coberturas para alta complejidad. Entonces, aparecen los tratamientos crónicos. Y ahí ya empiezan a aparecer problemas. Es decir, hasta hace 20 años atrás, los tratamientos crónicos no eran tantos como los que tenemos hoy en día. Culpable de esto nosotros mismos, como ciudadanos. Culpable de esto las mismas obras sociales, por no hacer la atención primaria correspondiente. Culpable de esto el gobierno, por no cumplir con su función de controlar. Y aparecen a decir, bueno, hay que legislar los tratamientos crónicos. Y ahí aparece tratamientos oncológicos, tratamientos de hemodiálisis, es decir, tratamientos sustitutivos. Y si este no, eso va a tener que cubrir 100%. Y ahí se presenta una disyuntiva entre la obra social y el Estado. Por lo tanto, tenemos obras sociales que reconocen el 100%, pero a la vez son subsidiadas por el Estado. El Estado sigue poniendo la plata para ese tratamiento sustitutivo. Hablo, por ejemplo, en el caso de la hemodiálisis y de los tratamientos oncológicos, tratamiento de tuberculosis, el Plan Nacional de Tratamiento de Tuberculosis, lepra. Es decir, esto viene todo del Estado. Financia la obra social o no, esto viene del Estado. La obra social pone la carita, pero la medicación la ponemos nosotros por el Estado, por nuestro propio impuesto. Entonces, con esta forma empiezan a regular. Y tratan de armar un sistema, de decir, ¿cómo hacemos para que esto no dé gastos excesivos para la obra social? Para que puedan pagar con lo que cuando se crea esto eran menos de 20 pesos por mes. Hoy estamos más o menos en 20, 25 pesos que le queda a la obra social. ¿Ustedes piensen qué salud tenemos por 25 pesos? Nada. Esto que vamos a ver ahora. Entonces, bueno, primero se armó todo un plan médico obligatorio donde se brindaba una cantidad de prestaciones que en cierta forma podían cubrir con este teje y maneje de lo que da el Estado y lo que pone la obra social, se lograba una calidad. Pero lo que no tuvieron en cuenta esta gente que creó ese plan médico obligatorio, que en Argentina tenemos gobernantes. Y lamentablemente, los gobernantes que tuvimos en esta provincia, y en este país, y en las otras provincias del país, su prioridad nunca fue la salud. Entonces aparecen las malas administraciones, la corruptela, las desapariciones de cosas, y se empieza a quebrar el plan médico obligatorio. Es decir, se empieza a quebrar ¿en qué sentido? El sentido que no se puede cubrir lo mínimo necesitado. Entonces dice, en un momento, más o menos ya por el 2000, 2003, más cercano al 2003, después de la crisis del 2001, muchachos, esto hay que cambiarlo. No sé si se dijeron muchachos, pero calculo que ellos te tomaban café, los grandes empresarios de la salud, se deben tratar como cualquiera de nosotros, muchachos. O muchachos y chicas. Fierita, cambiemos esto. Entonces, ¿qué dijeron? No podemos seguir bancando esto que nos dice. Y deciden tomar puntos de reorganización. Entonces dicen, tenemos que fomentar una escalera para llegar a alta complejidad. Que no es ningún invento de ello. Es algo que corresponde hacer. Es decir, el sistema de salud debe ingresar por la atención primaria. Es decir, nuestra propia salita o la salita de cualquier obra social. Acá en Rosario yo he visto algunas obras sociales que lo tienen, principalmente la que recuerdo bien claro en ese momento es de construcción. En Calle Oroño, al lado del parque, está el centro de atención primaria de la obra social de la construcción. Entonces, una obra social que tiene un centro de atención primaria sirve para decir cómo manejo la prevención y cómo disminuyo la llegada a las internaciones y a los tratamientos crónicos. Uh-huh. Esto tenía bueno. Entonces dice, vamos a hacer eso. Pero a la vez también vamos a empezar a ver qué hacemos con los que no llegan al tercer nivel. ¿Qué hacemos con esta gente que necesita alto estudio? Y ahí empiezan a hacer todo su trabajo. Entonces dicen, el sistema tiene que entrar por medio de los médicos generalistas y personal de atención primaria. Esto lo dice el plan médico obligatorio. Y acá este mensajito, para seguir con mi pequeño enojito que tengo con el gobierno hoy en día. Esto que lo voy a decir, si usted me permite, Jorge. Por supuesto, Claudio. Va a ir dedicado, y para ver si le llega a sus oídos, al ministro de Trabajo y Seguridad Social. Ministro de Salud y director de los laboratorios farmacéuticos. Al ministro de Economía, es decir, al doctor Capiello, con todos estos cargos que él tiene. Al ministro de Economía, doctor Ciara. Y al secretario de Trabajo, el doctor Rodríguez. A ellos tres va dedicado este pequeño punto que tiene el plan médico obligatorio, que dice, en lo que respecta al ingreso al sistema, se hará a través de médicos generalistas, y acá es donde le agregamos el personal de atención primaria, los que deberían ser jerarquizados a nivel de sus remuneraciones. Esto lo dice el Estado, yo no lo escribí. Figura en el plan médico obligatorio. Me gusta cómo hablan a futuro siempre, ¿viste? Deberían, La única palabra de esto que no me gusta es deberían. Es muy amplia. Pero a esto, si nosotros lo refutamos con el artículo 14b, sabemos que esto tampoco se cumple. Por lo tanto, hay dos graves problemas en Rosario, para tomar nuestra situación: incumplimiento de constitución e incumplimiento, desde este punto, del plan médico obligatorio. Con respecto a las consultas, dicen que van a tener que estar con coseguros. O sea que ya deja de ser tan gratis y tan cubierto por lo que uno paga como obra social. Ya deja de ser tan gratis la salud desde la obra social. No solo que me sacan la cuota para IAPOS, empleo de comercio, sino que encima que cuando voy tengo que pagar el bonito, tengo que pagar los análisis, tengo que pagar las placas radiográficas, tengo que pagar las resonancias magnéticas. Por lo tanto, lo único que me hacen es un descuento por pertenecer al Club Premium Yapos. También dicen que van a crear guías de orientación para que todo el mundo siga un mismo camino. Yo muchas guías de orientación no la he visto, principalmente desde lo privado. Sí lo he visto más en el Estado, porque la burocracia del Estado nos lleva a que todos estos papeles se deban cumplir. De abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Se trata de mejorar el trabajo en salud mental, dada la situación real que tenemos en el país y que nos viene llevando a alta incidencia de enfermedades mentales del tipo del estrés, trastornos bipolares y demás, consecuencia de la inestabilidad que llevamos en este momento dentro de los trabajadores. Pero ya se empieza a trabajar con los grandes estudios como resonancia magnética y esto empieza a decir, guarda con esto, no gastemos en esto, frenemos el acceso a esto. En algunas provincias. En otras provincias, la corruptela actúa al revés. Saquemos los de baja complejidad y arreglemos con los de alta complejidad que dejan más ganancia al Estado. También empiezan a regularizar cuándo voy a hacer estudio y cuándo no. Tratamiento oncológico, esto después de la modificación del 2001-2003. Solamente lo que la obra social considere como científicamente avalado. ¿Qué significa esto? Si el auditor no avala que él para él científicamente eso es válido, no se hace. Por otro lado, se dice que los estudios para detección precoz de los cánceres van a tener límite de edad. Por ejemplo, para estudios, hablemos de un cáncer muy común hoy en Argentina, que nos preocupa a todos, el cáncer de mama, pusieron condiciones. La mujer que tiene que hacer un estudio para hacer la detección precoz de cáncer de mama, tiene que ser mayor de 49 años, tiene que tener antecedentes familiares. Y si es posible, cáncer de mama ya. Y casi si tiene cáncer de mama, también. Mejor. Exacto. A la vez se sacan todos los estudios preventivos de otro tipo de enfermedades crónicas, como puede ser la prevención de trastornos pulmonares, trastornos renales, cerebrales, la detección precoz del Alzheimer. Todo esto lo sacan como obligatorio y lo ponen bajo auditoría. O sea que uno tiene que ir, tramitar y ver si la obra social se digna a hacerlo. Entonces, el plan médico obligatorio en realidad termina, este hermoso plan médico obligatorio que yo resumí al principio, donde decía todos van a tenerlo. Y un punto importante que me olvidé era, con respecto a la cirugía programada, antes era en 30 días te la tenían que hacer cuando se crea el plan médico obligatorio. Se libera y se corta este plazo. Por eso hoy tenemos que para ir a pedir una cirugía a un hospital nos dan a 7 meses. Se quita la provisión gratuita de anteojos a mayores de 15 años. Se quita la parte gratuita para cambiar si se te empeora tu problema visual y lo tienen que empezar a pagar vos. Audífonos solamente para menores de 15, el resto podemos ser sordos tranquilos. Así que bueno, el tema de esto pasó con el plan médico obligatorio y en realidad es un plan médico que termina favoreciendo 100% a la actividad privada, 0% al Estado. Por eso digo que esto tiene que ver con esto que yo planteé al principio. Y lo que tiende a hacer es que la población que tiene empleo termine en una atención privada precaria según sus ingresos y que los hospitales públicos presenten solamente cobertura médica a los indigentes. Concluyendo, esto es una conducta homicida al plan médico público, la salud pública. Matan la salud pública con la desregularización de obras sociales. Porque toda esta plata que le están consensuando a los privados, si la invertimos en salud pública, vamos a tener personal mejor pago, mejor infraestructura y mejor calidad de atención. Y menos enfermo. Y un puntito para cerrar, que ayuda a que vean que esto no es una simple opinión macabra de mi cabecita loca. Si tomamos dos notas que salieron en La Capital del jueves 15, páginas 3 y 7. La página 3 dice, en su titular, La Nación no envía anticonceptivo a Santa Fe desde diciembre pasado. Dentro del plan médico, la prevención de embarazo es uno de los puntos fundamentales. Y la otra, esto es para tocar algo público, con respecto a los privados, crecen las demandas contra las obras sociales. Se niegan a cubrir tratamientos específicos y solo con jueces se logra. Muchachos, esta es la situación. esta es la situación que estamos viviendo en salud. Aquellos que queremos una salud para el pueblo, la estamos luchando de abajo y estamos siendo bastante mal vistos. Bueno, te llamó un colega tuyo, enfermero, Daniel, también denunciando la privatización de salud. Si te querés comunicar con Claudio, mandanos un mail a sendanacional@gmail.com. Esto fue Senda Nacional por el día de hoy. Ya viene pateando el tablero, que se lo estamos dejando bastante tarde el programa. Disculpen los muchachos. Cosas de la vida. Bueno, fue Senda hasta Nacional. El hasta el sábado que viene y veremos si la canallés también es una enfermedad crónica. Senda Nacional. Las entrañas de la historia.